se destrozó la familia argentina. Destrozada la cédula constitutiva de la familia, destruido el movimiento obrero en la aniquilación con varias centrales y con varias fracturas, destrozado el peronismo en varias partes, no hay movimiento nacional y no hay resistencia organizada a esta entrega que se hace hoy sin ningún tipo de miramientos, donde el ministro de Economía se dio el lujo de decir que con este ajuste cualquier gobierno hubiera caído. Y hoy, no solo que no cayó, sino que todavía hay algunos de los que cantan la marcha que creen que esto está bien hecho. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 26 minutos pasaron de las 8 de la mañana, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. ¿Quién es? Sí, buenos días. Omar de Piñeiro, Avellaneda. Quiero saludar a todas las enfermeras y enfermeros en el día de hoy, porque nosotros en Bomberos Voluntarios tenemos muchos componentes que son enfermeras y enfermeros que cumplen la doble función en rescate, accidente, en fin. Quiero saludar a todos mis componentes de Bomberos Voluntarios que son enfermeras y enfermeros, que son muchos en la República Argentina, y depende en el punto geográfico nacional, depende de las características en el tema de trabajo en rescate. Nada más que eso. ¿Quién es? Franco de Sarandí. Sí, quería mandarle primero que nada a mis amigos que están escuchando, Jorge Landini y Andrés Bojarski. Y les voy a decir que soy taxista de Capital. Quería saber si esos días del G20 voy a poder trabajar. Voy a poder entrar, vivo en Avellaneda, si voy a poder entrar a Capital. No, va a tener muchas dificultades. Para circular va a tener dificultades. Va a poder trabajar en los lugares habilitados. ¿No se puede pasar el puente de Avellaneda? No, el puente va a poder pasarlo. No va a poder andar por la 9 de julio, va a tener que andar por otro lugar. Bueno, pero alrededor de los cortes. Sí, supongo yo que van a poder circular en determinados lugares, por eso le digo. Tiene que estar atento a los lugares que están cortados. Claro, no, por supuesto. No vamos a pretender entrar en la zona incluida. No, trabajar va a poder trabajar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Pero les digo que en Capital hay muy poca gente que piensa diferente, ¿eh? Siguen apoyando a este gobierno. Bueno, muchas gracias por la atención. ¿Quién es? Hola, buenos días, Pedro de San Isidro. Hola. Sí, hable. Sí, mire, en Alemania existe el servicio social obligatorio, donde hay una opción, uno puede prestar servicio en las Fuerzas Armadas por 8 meses y medio, o si no son 14 meses de servicio social, entonces se le enseña enfermería. Eso sería una buena solución, dado que hay muchas cosas que han solucionado en otros temas del mundo, por ejemplo acá, retornar al servicio militar obligatorio, y aquellos que son por razones filosóficas o religiosas, como los testigos de Jehová, que no lo quieren hacer, directamente aprenden enfermería. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? Sí, aquí Bernardo de Jauregui. Bueno, Miguel, analizando profundamente todos los avatares que le toca a nuestra sociedad en este momento, hay una especie de quedantismo, de quietud, de falta de propósito ideológico de salir. ¿Sería el momento importante de refrescar todo lo que significa Perón y el peronismo, todo lo que significan las 20 verdades, todo aquello que hizo un país diferente, donde la mayoría estaba mejor, se sentía mejor? Es como ahora, estamos peor que con la familia Kirchner, estamos peor. Con ellos estábamos mejor. Y sin embargo, hay una campaña como para demostrar lo contrario, como para pedir lo contrario. En fin, y demostrar que no estamos tan de rodillas, salir y levantar la cabeza. Yo lo escucho a usted en sus editoriales y escucho en general a muchos de los que hablan, y están conscientes, ¿qué piden? Que se vaya. Pero para que se vaya lo tenemos que echar, y para echarlo tenemos que ser capaces voluntariosamente de echarlo. Bueno, muchas gracias, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Santiago de La Plata. ¿Cómo le va? Mire, yo quiero saber algo. El G20, ¿qué es lo que trata? ¿Quieren arreglar el mundo, desarreglarlo? En realidad, no tengo una información precisa de qué es lo que... Bueno, tampoco la va a tener, porque ellos lo que son los que manejan el mundo y le van a dar a conocer a usted y a la sociedad universal lo que ellos quieran, pero son los que se dividen territorialmente el manejo universal. Ajá. Bueno, vamos, fenómeno, entonces. Bueno, saludos. Muchas gracias. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 32 minutos han pasado de la hora 8, 24 grados 4 en la temperatura. Carbone. Un 21 de noviembre de 1815 es fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, el cura y líder revolucionario de México, José María Morelos. Había asumido el liderazgo del movimiento independentista mexicano tras la muerte del cura Miguel Hidalgo. Su actividad insurgente duró 5 años, durante los cuales fue capaz de desarrollar 4 campañas militares, redactó la Declaración de Independencia y puso las bases para una constitución. Fue un gran estratega militar, ya que logró doblegar a los ejércitos con mayor superioridad numérica. No obstante, fue capturado y acusado de hereje por la Inquisición, la cual tomó la determinación de despojarlo de sus hábitos y fusilarlo. Con su ejecución se dio por terminado el primer período del movimiento insurgente en Nueva España, hoy México. Gloria y honor al revolucionario independentista mexicano, el reverendo padre José María Morelos, que fue fusilado por los invasores un día como hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Ayer fue la fecha de fundación de Villa Dalmine en Campana, que alguna vez se llamó también Atlético Campana, fundado en una fábrica que era pujante, fundado prácticamente por italianos, y tuvo momentos de gloria y momentos muy difíciles. Pero como ayer omitimos recordarlo, se lo decimos hoy, saludamos a la gente de Campana, que sabemos que nos escucha en gran cantidad en esa zona. Quiero pedirte, Enrique, que nos cuentes cómo se va a jugar la fecha de fútbol, porque hay otro clásico que le dan poca importancia, que es el de San Lorenzo Huracán, ¿no? El próximo domingo, Miguel, van a jugar... Pero vos fíjate, escuchás cualquier programa deportivo, ves televisión... Parece que no existiera nada más que Boca y River, ¿no? Parece que sí, bueno, justamente van a jugar la final de la Copa Libertadores, la segunda final. Sí, pero vos no podés hablar durante 21 días de lo mismo. No se puede solazar lo que va a ser el partido el domingo, que es un partido que además puede ser el inicio de la recuperación de San Lorenzo, y además puede ser que Huracán pegue el gran salto en la tabla. Exacto, porque además está a 6 puntos de Racing, está a 2 partidos. Van a jugar el próximo domingo a las 17 en el estadio de San Lorenzo, dirigirá Darío Herrera, y bueno, como digo, es un partido, creo, excluyente, es el partido excluyente de la fecha, además del que van a jugar Racing y Banfield, el puntero del campeonato con Banfield, el próximo domingo 21:30. Va a jugar con todos los resultados conocidos, ¿no? Exactamente, así que puedes tirar la diferencia también. ¿O no? Sí, puede ser, o sea, no. Claro. Puede pasar 3 cosas, ganar, perder o empatar. Sí, lo que pasa es que Banfield no viene nada bien, viene a empatar con Lanús 0-0, y además el técnico Falcioni se paró del plantel a Nicolás Bertolo, con quien discutió, y que se va a tener que buscar club porque no va a jugar más en Banfield de aquí a lo que resta del campeonato, ¿no? Hablando de jugar más, ¿sabés quién puede terminar en Racing? A ver, ¿quién puede? ¿Está en secreto haciéndolo? Cardona. Ajá, el colombiano que está en Boca. Sí. Le interesa Coudet. Sí, Coudet es un técnico de elegir siempre bien. Siempre elige bien los futbolistas. Sí, ¿sabés qué pasa? Que en Boca no sabe cuándo juega. No, no, que además ha perdido terreno. Claro, ha perdido terreno en la consideración de Guillermo Barros Schelotto. Lo que sí que está mucho más delgado, ¿no? Está mucho más delgado, sí, pero no está jugando bien. De hecho, no creo que no, por ahora no integra el plantel que va a disputar la segunda final frente a River, si no va a estar ni siquiera ante los suplentes. Fíjese que más allá de que no tiene casi chance de ser titular, no hay que descartar que Cristian Pavón vaya al banco. Ponen un jugador disminuido físicamente como Pavón en el banco y no ponen a Cardona, ¿no? Que ha tenido muy buenos momentos como jugador en Boca, ¿no? Pero bueno, el hecho de que ha bajado considerablemente su rendimiento el colombiano ha hecho que pierda consideración ante Guillermo Barros Schelotto. Bueno, decime, ¿el viernes hay fútbol? El viernes juegan a las 19, Belgrano Atlético Tucumán, va a dirigir Mauro Vigliano, y a las 21:15 juegan dos partidos. Rosario Central, Estudiante de La Plata, Pablo Echavarría, y Argentinos Juniors Talleres de Córdoba, Facundo Tello Figueroa. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A las 6 de la mañana empezamos de esta manera. En el mundo de los griegos, donde los pensamientos fueron la cuna para desarrollar justamente las ideas, y en el mundo de los romanos, donde el derecho fue la construcción de aquel imperio, que basado también en ideas del pensamiento griego, le agregaron el derecho romano, podríamos decir, se fundamentan dos corrientes, junto con la fe cristiana, que el general Perón utilizó para definir en el Congreso Internacional de Filosofía de mitad de siglo pasado, para determinar de dónde veníamos cuando habló de la comunidad organizada. Sin embargo, si repasáramos la actualidad de Grecia y la actualidad de Italia, nos encontraríamos que está en el mismo inconveniente, diría que mayor incluso, que nosotros. Los griegos, metidos en una deuda externa que en algún tiempo, hace algunos años, llevó a Angela Merkel a decirle que si no la podían saldar, pagaran con territorio, y le pidió una isla, y ahí se asustaron los griegos y empezaron a hacer un tremendo ajuste. Y los italianos, que tienen el 136% de su PBI comprometido en deudas, y que terminan de pelearse con la Unión Europea, que le dijeron que no podían seguir con el déficit fiscal que tienen los italianos, y ellos dijeron que no piensan modificar los números más allá de la sanción que le puede aplicar la Unión Europea como miembro integrante. Y si nos vamos a la otra punta, al pensamiento dialéctico materialista, de aquel proyecto marxista nacido en Alemania y puesto en la Revolución del 17 en Rusia, tenemos una Rusia que ya no es la Unión Soviética, es decir, ya no tiene países que trabajan para Moscú, sino que es una Rusia más reducida geográficamente hablando y con un protagonismo capitalista notable. Pero si vamos a China, con 1.500 millones de personas que todavía se dicen pertenecen al principal partido comunista del mundo, nos encontramos que tienen 20 millones de millonarios y que son los sostenedores de la deuda externa de la principal potencia capitalista de Estados Unidos. Estos ejemplos sirven para darnos cuenta que nada, y que más allá de las ideas y más allá de lo que se pueda construir en una sociedad, lo más difícil después es mantenerlo en el tiempo. A la Argentina la soberanía le duró muy poco. La ilusión de ser potencia le duró muy poco. Y hoy estamos sumergidos en una crisis profunda. La palabra crisis etimológicamente quiere decir cambio. Y nadie sabe cómo tomar el análisis de la crisis. porque se presume que la solución puede ser política y votando, y por el otro lado, los que tienen que construir la norma jurídica y política de la República, por volver al pensamiento de Platón de la República con los tres poderes, resulta que no solamente no trabajan, sino que han inventado una enorme cantidad de trampas, entre comillas, todo de trampas, políticas para que funcionen de acuerdo a las conveniencias y que no haya un verdadero debate. La Constitución dice que los partidos políticos son el instrumento y que el Congreso es el lugar del debate. Ayer, como se lo habíamos anticipado, no hubo quórum en el Senado para tratar el desafuero de Cristina Fernández por el memorándum de Irán. Le faltaban 11 senadores. Al oficialismo se cayó la sesión. Pero en diputados, hoy, que tiene que haber una sesión, tampoco va a haber. ¿Y saben por qué? Porque el enojo del radicalismo con el PRO por la pérdida del sillón del Consejo de la Magistratura les dura. Y entonces se cae la sesión de hoy. Es decir, no habrá más trabajo en el Senado y más trabajo en diputados hasta el próximo año, y en el caso de diputados podría llamarse a lo mejor el Poder Ejecutivo a sesión extraordinaria. Pero hay algo que pasa desapercibido, y que cuando no se terminan de tratar en tiempo y en forma, se caen proyectos. ¿Y saben qué proyecto se le cayó al Poder Ejecutivo con estas dos sesiones que terminan el año? Uno, la reforma electoral, y el otro, la reforma laboral. No van a tener Estado parlamentario ninguna de esas dos porque se han caído. Por lo tanto, SICA aprovechó, el actual responsable de trabajo, con la salida de Triaca para decir que la reforma se pasa en 2020. Es decir, no se va a tratar durante el gobierno actual porque no tienen la fuerza para hacerlo y porque además se multiplicarían los conflictos en años electorales, lo que terminaría de crearle dolores de cabeza amplios a la administración de Macri. Pero además de esto, otros proyectos no serán tratados. Y dentro de estos otros proyectos que no serán tratados, se caen algunos, como la ley de extinción de dominio, que al no ser tratada, no pierde estado parlamentario, pero no es tratada por lo menos durante este año, que es la expropiación de los bienes mal habidos. También la situación que llama más atención es el pago de los impuestos de los jueces. No se va a tratar. Es decir, seguirá habiendo en la Argentina una casta de gente que es distinta a los demás. Es mentira que somos todos iguales ante la ley. Los jueces no pagan impuestos. Y por lo tanto, ellos son diferentes a nosotros, porque no tributan. Y al no tributar, es una categoría de beneficio en contra de un pueblo expoliado por la enorme cantidad de impuestos que tiene que pagar, incluyendo el trabajador común que paga impuestos a las ganancias. Y por el otro lado, hay algo que es el voto electrónico que quería implementar el gobierno, que tampoco va a ser tratado. Y entonces se vuelve a la utilización del papel y de las listas sábanas. Yo le voy a contar algo. El negocio del papel es un negocio muy grande para los partidos, porque se le dan partidas oficiales a través del Ministerio del Interior para la impresión de boletas. Y nunca se controla la cantidad de boletas que se hacen, así que hay un gran negocio, sobre todo para los partidos chicos, hay un gran negocio cuando participan de los comicios, reciben un monto, que por lo general es por los votos que sacaron en la última elección, pero los partidos chicos, ¿qué hacen? Van en un frente importante para no perder su personería, ese frente importante saca muchos votos y entonces ellos dicen, nosotros participamos de tantos votos. O sea que eso va a seguir existiendo. Pero lo que todavía no se termina de entender es que para el control electoral de las elecciones que se aproximan, más allá de los fiscales, hay algo nuevo, eso nuevo es que hacen falta fiscales tecnológicos, si ustedes me permiten la expresión. ¿Por qué digo esto? Porque Indra, la empresa española, que supuestamente va a hacer el control de las elecciones, que viene con denuncias en todo el mundo, no es confiable. Y cuando le digo que no es confiable, le digo que si no hay veedores que conozcan de la tecnología de punta, se ponen y se sacan votos con una tremenda facilidad. Les aclaro que esto lo usó el gobierno anterior y lo usó el gobierno actual. Es una empresa cuestionada desde España, donde nacieron, hasta los países donde ha participado. Tiene varios problemas en varios lugares. Esta construcción del tradicional fiscal por un lado y del control electrónico del comicio por el otro, hay que sumarle el desdoblamiento que han hecho los gobernadores para autoprotegerse. En esta autoprotección, los gobernadores han cambiado las fechas para que no coincidan las elecciones nacionales con las elecciones provinciales, y cada cual atiende su juego. Por lo tanto, a los candidatos a presidente de la República de la oposición, lo estamos advirtiendo ya hace bastante tiempo, que una cosa muy distinta es que se vote en consecuencia en toda la República y se pelee por todos los lugares en forma pareja, y otra cosa es que cada uno de los gobernadores opositores al gobierno ya se hayan consolidado en su reelección o al revés, hayan perdido el poder político, y en cualquiera de los dos casos después no atienden la elección de senadores o diputados nacionales según le corresponda, y por supuesto la de presidente y vice de la República. Por lo tanto, esta lectura no la hace ninguna encuesta, y nosotros la estamos haciendo hace rato. El desdoblamiento de fechas es complejo para quienes quieren cambiar la realidad. Pero resulta que de pronto, Cambiemos, se podría encontrar con algo totalmente impactante. Si María Eugenia Vidal cambia la fecha de las elecciones de la provincia de Buenos Aires con las nacionales, Macri no se puede presentar. ¿Y por qué no se puede presentar Macri? Porque al no tener el arrastre de la provincia de Buenos Aires de la boleta de María Eugenia Vidal, según los encuestadores, la principal electora de Cambiemos, perdería por paliza la boleta presidencial en la provincia de Buenos Aires. ¿Y puede hacer eso la gobernadora? Bueno, la gobernadora está muy enojada con el gobierno nacional, y si no llega el auxilio financiero y económico, podría llegar a ocurrir, lo que sería un verdadero impacto. Ella jugaría su baraja como para reafirmar su potestad política y dejaría prácticamente mal parado al gobierno, con una novedad. Si la gobernadora hiciera eso, hasta podría tener el apoyo del radicalismo. Miren ustedes las cosas que pueden pasar y cómo nada es permanente, ni en Grecia, ni en Roma, ni en nosotros. Y todo se cambia constante y activamente. Por eso, cuando las especulaciones son de corto plazo, y cuando la gente se engancha en lo que imponen la agenda, que un día lo hacen hablar de River y Boca, otro día del submarino, otro día de Maldonado, y así le van instalando la agenda para que no se hablen de las cosas más trascendentes, nosotros pretendemos contarle la otra parte. Y la otra parte es que si la oposición todavía no ha unificado criterios para enfrentar este gobierno, en el propio gobierno de Cambiemos, las cosas están muy mal. El radicalismo está enojadísimo con el PRO, y entre estos enojos existen además otras situaciones como la que pudiera producir un verdadero impacto en la política nacional. Que la gobernadora Vidal se anime y desdoble las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y si eso ocurre, Macri no se puede presentar porque no tiene ninguna posibilidad de hacer un buen papel. Por eso, están haciendo gestiones intensas para que la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, vayan con la misma fecha, con todo completo, junto con Corrientes, con Jujuy y con Mendoza. Pero ya se encontraron que Mendoza ya puso otra fecha, que Jujuy está en la misma tesitura, es decir, que los radicales quieren también apartarse de la situación nacional y al mismo sentir de los peronistas de la oposición, cada cual está atendiendo a su juego. Por eso, no hay un referente nacional, no hay una referente nacional que sea capaz de unificar el criterio, porque cada uno está atendiendo nada más que su propio sector. Lo mismo ocurre con los intendentes en cada uno de los departamentos provinciales y en la mismísima provincia de Buenos Aires. Nada está dicho. Lo único cierto y real es que el gobierno de Mauricio Macri no tiene ninguna posibilidad de cambiar la historia, porque está solamente sobreviviendo por el dinero del Fondo Monetario Internacional. Y no hay un solo gesto para cambiar el momento económico en que se vive, y por eso el Grupo de los 20 le viene bien para ver si consiguen una canasta de monedas con los chinos, porque le está faltando la financiación del 2020. Y allí, con los chinos, o con cualquiera que surja en una conversación individual, aprovechando que van a estar acá los líderes del mundo, Macri espera poder llegar de alguna forma al fin de su mandato. Los argentinos estamos inmersos en una tremenda crisis, que repito, crisis quiere decir cambio. Los que vinieron a decir que cambiaban, cambiaron. Empobrecieron el país como nunca, perdimos la soberanía jurídica, vamos a perder la soberanía marítima y estamos además a merced de la usura mundial. Se ha firmado una deuda a 100 años sin que ningún legislador haya protestado en su tiempo y en forma, y ahora se pone en venta una parte de Malvinas sin que la Cancillería argentina o los legisladores argentinos digan algo. Eso sí, están muy ocupados para tomarse las vacaciones diputados y senadores que ya han dejado de trabajar. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hace 2 horas que para TN solamente existe la muerte de una ciudadana de 15 años. Hace 2 horas que la pantalla de Grupo Clarín está en Ituzaingó y en otros lugares hablando del secuestro y de la muerte de una niña, mientras pasan otras cosas. Y entonces esto le sirvió de excusa para no cubrir la conferencia de prensa de los gremios aeronáuticos y para que también, seguramente durante la jornada de hoy, se instale la agenda. Esta es una manera de instalar agenda para que el oyente se dé cuenta cuando hablamos de que nos instalan la agenda desde los medios de mayor consumo. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. ¿Sí, quién es? Buen día, Derrensis. Abel de la Plata. Una observación de Renzi con respecto a 2 de los temas que usted tocó hoy. Por un lado, creo que la primera emisión de televisión fue un 17 de octubre de 1951. Evita estaba viva. Sí, sí, el 51. Yo dije 52, ¿no? O 54, no sé. O 54, sí. Sí, sí, sí, 51 fue, sí. Y lo segundo de Renzi. A veces nosotros, sin querer, utilizamos como antónimos justicialismo y peronismo, cuando en realidad son sinónimos, es decir, no están enfrentados. Y eso lo aclara Perón perfectamente bien el 17 de octubre de 1950, cuando anuncia él personalmente las 20 verdades en la Plaza de Mayo. Allí habla de peronismo en más de alguna de las verdades, cuando dice el peronismo es esencialmente popular. Perdón que lo corte, pero es evidente que cuando se pone el nombre que nace de Staffolani, porque habían tirado el nombre de socialismo, laborismo y demás, y aparece el nombre de justicialismo, se incorporó obviamente al peronismo, pero no confundamos tampoco cuando yo hablo de partidocracia justicialista, porque así se llama el partido, y movimiento. O sea, no es que hay un movimiento peronista que es antagónico al partido justicialista. Digo que una es la partidocracia, se llame como se llame, y otra es el movimiento revolucionario. Efectivamente. Y fíjese usted que en esas mismas 20 verdades aparece la definición de lo que es el justicialismo como nueva filosofía de vida. Además, lo aclara Perón también en el modelo argentino. Creo que en ningún momento utiliza el término peronismo. No. Que no, utiliza peronismo somos nosotros, porque realmente, cuando habló de peronismo, habló del movimiento peronista cuando la clandestinidad mandaba los mensajes grabados. Pero, sinceramente, el Partido Justicialista nace en 1972 con la NUCE, cuando se prohíbe el uso de la palabra argentino, el uso de un apellido, que evidentemente era para Gran Perón, el nombre nacional o argentino, en los partidos. Entonces nace el Partido Justicialista. Por eso Perón nunca estuvo afiliado al Partido Justicialista. Ahora, el justicialismo como concepto es sinónimo de peronismo, ¿sí? Efectivamente. Solamente esa aclaración. No, pero es muy buena la aclaración. Las dos aclaraciones. Que le vaya muy bien. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Sí, ¿quién es? Hola, de Renzi, buen día. Mi nombre es Andrés y vivo acá en Castelar. Y lo que voy a decir a lo mejor no suena bien a mucha gente, pero estaba escuchando este asunto de esta chica que secuestraron y, bueno, murió. No es que la mataron a propósito, le pusieron una bolsa, bueno, desgraciadamente se asfixió. Digo yo, para esta gente que hace esto, ¿no habría que aplicar la pena de muerte directa de Rensis? Esta gente no se va a recuperar por más que le den 5 años, 6 años, 10 años en la cárcel. No, porque ahora van a terminar en la cárcel y ahí se empeora. Uno de ellos, aparentemente remisero, la conocía y la chica fue con un conocido. O sea que la levanta en flores un conocido, aparentemente, según declaró una tía, y ese conocido la lleva y la secuestra. O sea, esto es una cosa muy muy especial, y también tiene que ver con los adolescentes argentinos y con esa cultura de que a veces se engancha por las redes sociales, otras veces porque aceptan una invitación para andar en auto. Hay que tener mucho cuidado y educar muy bien a los jóvenes, ¿no? Claro, eso está bien, yo lo entiendo, que pero hay que cuidar los grandes, los mayores, tenemos que cuidar a los jóvenes, no podemos decirle, che, cuídate, fíjate, no te subas, porque los chicos vio cómo son. Yo tengo un nieto de 15 años. No, bueno, pero lo que pasa es que uno tiene que entender algunas cosas, es decir, hoy todos los jóvenes usan los teléfonos celulares, sí. Los padres por seguridad le compran un teléfono, sí. Y de pronto habría que pensar en si no hay que bloquearle determinadas cosas, porque se enganchan con cualquier tipo que se hace pasar por un amigo, una amiga, o lo que fuese, sí. Y el chico por novedad va a ver de qué se trata y pasa lo que pasa, ¿no? Sí, eso yo lo entiendo, eso está perfecto, pero creo que... Pero volviendo a la pregunta suya, mire, el tema de la pena de muerte... Es una de las cosas que más se ha discutido en distintas partes del mundo. Sí. El Papa pide a cada rato que Estados Unidos, que la siga aplicando, no la aplique más. Es muy discutible eso, pero sinceramente hay momentos en que a uno le da asco ver cómo la justicia permite que los criminales entren y salgan, ¿no? Exactamente, a eso voy. Entonces, sabemos que los psicólogos o esta gente que estudia en la mente dicen que hay gente que no se recupera más. Es que es cierto, y además en la cárcel se empeora. Entonces, ¿para qué lo tenemos? Esto es una bondad al cohete, ¿no? Digo yo. Mire, yo creo que si hiciera lo que se hacía antiguamente, que a los presos los irrecuperables los mandaban por lo menos a picar piedra, claro, que hicieran algo útil para la sociedad, ¿no? Hay en varias cárceles del mundo, los irrecuperables los hacen hacer muebles, los hacen hacer construcción, los hacen trabajar. Claro, claro, sí, sí. No hacen nada. Gracias por todo, Adiós. Buen día. ¿Quién es? Sí, buenos días, de Renzi. Edelmiro de la Carrera. Escuchando su análisis ahí en cuanto a que los medios de comunicación disfrazan nuestra agenda permanentemente, es decir, que también disfrazan la realidad. Y si la única verdad es la realidad y la realidad está disfrazada, ¿cómo me encuentro yo con la verdad? Eso es. es un buen análisis. Lo que ocurre es que la verdad siempre es relativa. La única verdad que cuando nacemos nos vamos a morir. Y esa verdad que tenemos nosotros, más allá de la gente que tiene fe, digamos, la única verdad es esa. Nosotros nacemos desnudos y nos vamos desnudos de este mundo. No nos llevamos nada porque no trajimos nada. Y entonces, en ese análisis, todo lo otro es relativo. La verdad absoluta es muy difícil, ¿no? Repito, claro. Salvo que uno diga la verdad absoluta de Dios, el creyente. Claro, pero además, en los medios masivos de comunicación, como en su caso la radio, no es nada más nada menos que la palabra en el aire, ¿no? Y cuando la palabra empieza a perder valor, ¿qué valor nos queda como ser humano, a mí como ciudadano y como parte de un pueblo? Si bueno, me miente el presidente, déjeme que en lugar de preguntarme a usted le pregunte yo, ¿por qué llamó usted? ¿Eh? Digo, yo, déjeme que ahora le pregunte yo a usted, ¿por qué llamó? Y porque quiere encontrar la verdad. Pues no, por eso, usted llamó porque está con una inquietud y porque existe un programa que le permite que lo haga. Y bueno, debe haber seguramente medios alternativos en todos lados, tanto orales, televisivos como escritos, pero claro, yo estoy hablando de los que marcan la agenda. Los que marcan la agenda son los de alto consumo. Y los de alto consumo son aquellos que después copian y levantan todo lo demás que no tienen capacidad investigativa. Yo lo expliqué muchas veces. Esto hace que los diarios antiguamente, las agencias de noticias en otra época, ahora los canales de televisión, van marcando una agenda. Entonces eligen un tema y como lo demás, por comodidad, no tienen la capacidad, o por lo que fuere, no investigan, repiten lo que escuchan, y lo repiten como una verdad, y esa verdad no siempre es así. Usted tiene razón, ¿a quién creerle? Bueno, pero si usted está buscando, porque si usted no estuviera buscando, no estaría escuchando este programa y no estaría hablando conmigo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, le agradezco de Renzi, lo dejo así con su programa, que tenga buen día. Adiós. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 9, 2 minutos. Nos tenemos que ir preparando ya para ir. Así que vamos a cerrar con el deporte que hay. Bueno, hay tres candidatos que tiene Colón de Santa Fe para reemplazar a Eduardo Domínguez, que renunció hace días atrás a la dirección técnica de Colón de Santa Fe. Lo raro, lo extraño del caso es que los tres tienen trabajo, porque los entrenadores que suenan para hacerse cargo del equipo santafesino son Diego Cela, recientemente incorporado como técnico de Belgrano de Córdoba, Omar de Felipe, con trabajo en Newell's Old Boys de Rosario, y Julio Comesaña, el director técnico del Junior de Barranquilla. O sea que todo eso es un invento de algunos periodistas que se les ocurre tirar los nombres y tienen todo trabajo. Sí, es muy posible. Por ahora va a continuar hasta fin de año Esteban Fuertes como técnico de Colón de Santa Fe, y recién para comienzo del año próximo estará el nuevo entrenador del equipo santafesino. Bueno, ahí hay mucho también de quedar bien con algún empresario, ¿no? Mucho, sí, mucho, exactamente. Bueno, don Diego Carbone. Te cuento una historia breve, una historia del paisanaje sobre un toro campeón. En los pagos de Zorro Alto, el toro de Don Oreste Fraire tenía fama bien ganada. El animal atendía desde hacía años a todo el plantel de la estancia El Chamico y la de los vecinos, los planteles de los vecinos. Y si uno miraba con detenimiento, todos los vacunos de la zona parecían iguales. Vaca que se alzaba, se la traían incisivo el nombre del toro y al toque salía preñada. No perdona pelo ni marca, decían sus admiradores, exagerando un poco. Su fama se extendió tanto que llegó a oídos del director del INTA de Villa Ana, quien le propuso a Don Oreste comprarle el animal, a lo que éste se negó rotundamente. Más que convencerlo, lo forzó para que les vendiera el toro, con el pretexto de que así que se iban a ampliar los servicios del toro y del instituto a la mayor posible cantidad de interesados, en realidad de interesadas. La sorpresa de los técnicos fue mayúscula. No bien llegó a los corrales del laboratorio, incisivo pareció haber perdido todo interés en el asunto. El que antes era una luz, ahora no daba pie con bola, tanto que antes de cumplirse 2 meses cancelaron la operación y lo devolvieron. De nuevo en la estancia de su dueño, incisivo volvió a lo suyo con el ímpetu de siempre, cumpliendo con todo el trabajo que le presentaban. El director del INTA se sintió muy extrañado por la conducta del animal, pero Don Oreste le explicó el asunto con toda claridad. ¿Sabe lo que pasa, licenciado? Cuando Incisivo trabaja para el Estado, no se calienta. ¿Cuántos humanos hay en esta vida que hacen lo mismo que Incisivo? Cuando trabajan para el Estado, no se calientan. 5 minutos han pasado de la hora 9. Nos tenemos que ir mañana a las 6 de la mañana, Dios mediante, estaremos haciendo el primer programa interactivo de la radio. Cuídese si va a salir porque va a hacer mucho calor y si tiene cierta edad, búsquese un sombrero, un gorro, protéjase porque va a haber 31 grados a la sombra. Chao, hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada.